Joaquín. Seba Gonzalo. Un saludo. Vamos para, a quitar los sonidos que se van afuera. Y Raúl, ¿eh? Para Elmer y Raúl en la percusión, ¿eh? Por favor, esto se llama. Recuerdo aquellos momentos. Primicia musical. Esto se le dice así. Recuerdo aquellos momentos. De nuestro próximo volumen. Suena para ti. Y dice. Nos llaman, nos dicen, los super amigos, somos 7 y nada más, del ese, del ti, son, no te muevete. Recuerdo aquellos momentos cuando me decías que me querías, que no era una simple aventura, yo te lo creía. Me siento extraño y muy lejos, ya no eres la misma de aquellos días. Quisiera saber lo que pasa, ya basta de mentiras. ¡Y vamos a ver! Sin tu calor, se fue el amor por culpa de tu traición. No volveré, no intentaré hoy buscarte otra vez. Olvida que una vez yo te amé. ¿Cómo dice? Y sigue la cumbia. Oye, tu cumbia. Eso es. ¿Cómo dice? Esa cumbia. Y sigue bailando. Sigue usando. Máscara Plaza. Momentos cuando me decías que me querías, que no era una simple aventura, yo te lo creía. Siento extraño y me dejo, ya no eres la misma de aquellos días. Quisiera saber lo que pasa, la vas a divertir. Llegó el sabor. Se fue el amor por culpa de tu traición. No volveré, no intentaré hoy buscarte otra vez. Olvida que una vez yo te amé. ¡Cuse! Amor. Sigue. ¿Qué le dice? Con amor. Para ti, The Latin Sound. Para ti, vamos a seguir una palma salida. Para Nelly, esta noche, que está también aquí compartiendo. Salud por ella. Aunque mal pague, dice. Aunque mal pague. La botella. Este es el saludo para ellas entonces. Entonces le dice. ¡Hey! Vamos ahí. Tomando. Cuba. Baila. Si tú piensas que se te descariño, si tú sientes engañarme como un niño, no comprendes el valor de la confianza, de la chispa que siente la esperanza. Tú no tienes en el cuerpo corazón, es sincero, no sé qué es el amor. Tú estás linda por fuera y qué dolor, la vacía por dentro lo peor. Para todas las mujeres caprichosas, menos una. Mis figuritas como tú. ¡Cuba! No pude taparme tu belleza, tú la pusiste una vez de mi vista. No eres tonta, siempre tú tan rica, figurita como tapa de revista. ¿Cómo pude taparme tu belleza, tú la pusiste una vez de mi vista? No eres tonta, siempre tú tan linda, figurita como tapa de revista. ¡Hey! ¡Hey! ¡Muere este ritmo! Vamos con las palmas arriba. ¡Epa! hacía por dentro lo peor. Eso para ti, para ti, para ti también, oye, chiquita.